Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Uruguay, tierra de guapos. Lo indican las frías matemáticas. Los rumanos con su patética Transilvania. Nosotros con la esplendorosa Riverania. Full Monty se presentó en Cabildo. La falta de respeto continúa. Al final lo van a meter preso. Tabaré en Nueva Zelanda, en un duelo frente a frente. Fray Bentos lanza al mundo Colonia Coliflor para vivir con ese gustito. Hoy Monóculo se comunica con las autoridades. ¡Que abran las compuertas! ¡Bienvenidos, turistas argentinos! Delincuente desesperado irrumpe en el hogar de Bengoa en busca del perdón. Monóculo emite en el día de hoy estreno absoluto. Imágenes exclusivas de nuestra papelera. Ansel se apresta a copar Malasia. A confesión de parte, revelo de pruebas. García Pintos, ¿acaso lucha solo? Se confirma la hipótesis de Monóculo. Uruguay es campeón, pero sin hinchada. Lo que faltaba. Aviones de pluna surcarán los cielos, pero con velo, mientras los ómnibus se hacen pelota solos. Estamos contentos, aunque con olor a frito. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo y una crónica e imágenes de la celebración del día de ayer en ¿Por qué votamos los uruguayos en Madrid? En instantes, no se despeguen de su monitor. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre. Y sí, efectivamente, Flavio, es hasta siempre. Fue una despedida que no es tal. Exactamente, fue simplemente el duende. Es que sabe lo que es eso. El duende de las computadoras. Y eso sabe lo que es, no, sabe lo que pasa, Flavio, que uno vive en un ritmo de vida tan vertiginoso que a veces al uruguayo le han cambiado ciertas costumbres. Entonces, uno de repente antes tenía un encuentro con alguien y disponía de un tiempo, ya a priori sabía que iba a tener una charla larga. Y hoy en día los tiempos son tan rápidos que usted y yo nos encontramos en este momento y ya pensamos que estábamos terminando, ya nos cruzamos, ¿qué tal Flavio? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien. Mandamos los titulares, bueno. Y bueno, cuando tengamos un momentito más nos vemos. Exacto. Espere que no sé qué pasa, realmente me sorprende. Usted dice que hay un... Hubo... Otra vez estamos siendo víctimas de un virus. Seguimos siendo víctimas de... Bueno, usted igual está bueno que sea optimista y lo adjudique simplemente a un virus. Y no a otra cosa. Vamos a intentar ahora. A ver. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo. Y damos comienzo a una edición más de Monóculo, amigos. Gracias por estar ahí. Y gracias por estar ayer también en Matriz, donde estuvimos presentando nuevamente el espectáculo ¿Por qué votamos los uruguayos? En un nuevo concepto. Como que ¡qué maravilla! ¿Cómo evoluciona ese espectáculo, Flavio? Exactamente. De una apuesta a otra, realmente en 7 escasos días... Ha habido un cambio. Que cualquier artista monta un espectáculo que de repente lo sostiene meses en cartel. No. Con variaciones mínimas, de repente al mes o al siguiente mes le incorpora de repente un gag nuevo o una chica nueva, en el caso de la revista. Claro. Acá en el espectáculo cívico. Cívico. Que Monóculo ofrece. Uh-huh. En apenas 7 días se ha visto un cambio de timonel, lamentamos a aquellos que hayan asistido al primero, tal es el caso de Emiliano, que se quedó solamente con ese concepto de Monóculo, y también Tirifilo, que se perdió el cambio, pero tiene chance. Lo que pasa es que tiene chance, porque aparte yo creo que esto, así como está encaminado, es semana a semana, weekend to weekend, se va a ir. Disparate, Mario, realmente me sorprende. Lo que pasa es que es el despampanante brillar de las bambalinas, claro, Flavio. Exactamente. Aparte, yo estoy incursionando ya en un campo cinematográfico. Exactamente, también. Además también. Entonces, es una alegría por muchos lugares. Es verdad. Amigos, tenemos que agradecer, como decimos, a toda la gente que también llegó ayer a Matriz, que... Vamos a ser francos, duplicamos la gente del primer sábado. Gracias. Muchas gracias por estar ahí. Y esperemos el sábado que viene duplicar también este sábado. Y que cada sábado sea un recuerdo imborrable y revivible el próximo pasado 7 días. Vamos a mostrar imágenes después. Usted solamente grabó el espectáculo, no entró en el camarín de las muchachas que atienden en el local, ¿no? No entré porque no me animé. Bueno, está bien. La verdad. Esa es una razón más que valedera, ¿no? Sí. O por lo menos, mire, no sé si es valedera, pero le garantizo que es genuina. Bueno, y eso es lo más importante. Agradecemos una vez más a la prensa que esta semana nos recibió también, tal es el caso de Radio Sarandí, de Ana María Mizrahi en la noticia y su contexto, de Radio Sarandí, de El Espectador y también de M24, que también sabemos que llegó gente de cada uno de esos programas a el gran show cívico, y además una cosa, es el único espectáculo que los sábados arranca a las 10 de la noche. Empezamos 10 y cuarto. Es una maravilla. Como habíamos estructurado. Aparte la gente, otra lección más del civismo uruguayo, porque hay que ver que no hubo ningún impropelio, en ningún momento hubo insultos, hubo golpizas. Nada. Todo el mundo en un clima democrático que tienen que envidiar mucho el Parlamento. También. ¿Pero cómo? Y teníamos gente. Había gente del Parlamento además. Había gente del Parlamento, estaba Beatriz Argimón. Argimón, estaba también Marcelo Gali de Dos por Noche. Que saludamos, no pudimos saludarlo ayer porque en el momento que lo íbamos a saludar le sonó el celular y ahí vio que la gente cuando escucha un celular ya ahí entran como en un trance. Y aparte es lo que le digo, es la cuestión del ritmo, digo, en eso nos ha variado la vida. Exactamente. Gracias a todos, vamos a pasar imágenes ahora a continuación y tenemos también una agenda de noticias, el panorama noticioso, como siempre nuestro país nos da posibilidades de comentar noticias, ¿no? De entrarle al grano de la noticia, entrar al ambiente. Exactamente. Hacer un análisis, meollo. Un análisis quirúrgico. El caracú de la noticia. Exactamente, el caracú de la noticia. ¿Le parece escuchar un primer tema musical? Le decimos a la gente que se desplace a la sala de chat. Buenas noches a Tirifilo, buenas noches Doc. Que ya están ahí, suponemos, y esperamos que Doc haya tenido éxito con, como es, con una operación de su señora madre. No tenemos noticias, pero bueno, en la sala de chat nos puede decir, o vía MSN. Ustedes pueden también ser distinguidos contactos de Monóculo agregando a su lista de contactos de Messenger monóculo@gmail.com y de esa forma ingresan en un contacto mano a mano, personal, con quienes hacemos el programa. Y se sigue optimizando en las herramientas que están a disposición, ¿no? Es, también en este formato. Es verdad. Y también tenemos vía Skype, que todavía no lo tenemos abierto, pero lo vamos a abrir en estos momentos. O sea, opciones de comunicación hay de sobra. Depende de todos ustedes el establecerla. Y después la telepatía, Flavio, que nosotros sabemos bien que eso es una cosa que la manejamos constantemente. Es una de las más fuertes. Si no, nunca hubiésemos podido, por ejemplo, mantener contacto con extraterrestres. Y sin embargo lo tuvimos. Lo tuvimos cada vez que quisimos. Lo hicimos aquí en la mesa de trabajo, que ahora ustedes no pueden ver porque la cámara enfoca hasta la sala de control. Tuvimos un extraterrestre y le hicimos una autopsia. Exacto. Tiempo atrás. Cierto, que fue ese video, después no sabemos cómo. Circuló por el mundo y todo el mundo dijo, es mío, es mío, es mío. Era Monóculo. Y el muslo, bueno. El muslo, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos comentado que increíble el parecido del muslo con el jamón crudo que tenía. Y rico, Rico aparte. Rico. Y no había que enfriarlo para comerlo. No, estaba ya. Sí. La temperatura no era plato andino. No, para nada. No. Espectacular. Amigos, un tema musical, terminamos de conectar todo y largamos a las noticias. Mientras tanto, les vamos a mostrar un poco las imágenes del día de ayer en Matriz. Les recordamos, los sábados hasta el 15 de diciembre vamos a estar presentando el espectáculo ¿Por qué votamos los uruguayos? En este caso, quienes llevamos adelante la conducción es Warren Cucurulo y quien les habla. Y también Mario hace apariciones vía pantalla, pero después vamos a ver, vamos a seguir dándole forma, porque esto es dinámico. Yo por eso le digo, usted dice, el espectáculo está bien porque en la gente hay que inculcar la idea de la unidad del espectáculo. Pero en realidad, yo que he participado de los dos, le digo que podría decirse que son los espectáculos. Exactamente, porque esperemos realmente que sea cada uno diferente también, para no repetirnos. Es que eso se da naturalmente, me parece. Yo creo que sí. Vamos a la música, amigos, y continuamos. Esto es Monóculo. Todos los domingos en directo, en vivo y en directo en www.monóculo.com. No deje que te lo cuenten. Vivilo. Y no estamos clonados, somos nosotros mismos. Exactamente. In situ. Exactamente. Vamos a la música y ya volvemos. Vamos arriba. Yeah. Ya estamos emitiendo imágenes, por favor, vuélquense todos a la página inicial de Monóculo y compartan con nosotros parte de la ceremonia del día de ayer. Nosotros seguimos escuchando un poco de música y continuamos. Sat on the track. loser. Showed you pissed in the pub. The pop went round. She pissed on the ground. De agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo, la auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, mientras estamos tratando de ayudar también a quienes están intentando conectarse. Tal es el caso de un amigo de la casa, John Tabassi, que está en Madrid en estos momentos y está tratando de descubrir el mundo Monóculo a los saltos, como corresponden. Pero hay un tema también de diseño que vamos a tratar de corregir en la semana para hacerlo más fácil para todos. Bueno, Mario, más allá de las imágenes, ustedes siguen viendo imágenes del espectáculo de ayer, donde tuvimos una gala cívica. Vamos a volver a aquí. Y ya se puede ver, aparte, en las tomas, la seriedad de la que hablábamos, la seriedad, la serenidad, uh-huh. Y realmente un confite a una noche maravillosa. Un confite y hasta un convite. Exacto. También. Las dos cosas. Dos por uno. Simulcast. Exactamente, dos por uno. Sí, sí, pues eso, ojo que la gente que estaba confitada no pagó un peso extra. Nada, por estar confitado podían estar. Y había exactamente. Confitados. Había muchos confitados. Es verdad. Amigos, vamos a poner nuevamente imágenes de aquí, de estudios de Monóculo, donde estamos emitiendo. Suspendemos momentáneamente la emisión, de repente más adelante seguimos recorriendo imágenes. Y sí, la noche fue bastante variada. Hay que ver aparte después, Flavio, también el tema de los derechos, ¿no? Porque también usted está emitiendo las imágenes, ¿sí? Claro, pero hay que ver si después nos surge alguna propuesta comercial a través de... Tuvimos, usted sabe que tuvimos un primer acercamiento, una persona que abandonó el espectáculo una vez finalizado y nos preguntó si se los puede contratar a ustedes. Pero por favor, claro que sí, claro que sí. Pero estamos, nosotros somos al mejor postor, sin vuelta. Claro, es exactamente, ese es el fin. Exactamente, usted mueve la billetera y tiene monóculo, pero en su casa. De sobra, por favor, lo hacemos desde su casa, donde usted quiera. Y ¿no? Yo le pongo dos truquitos, dos o tres truquitos gratis. Y, claro, además tenemos varias cosas, le podemos hacer. Monóculo así de charlota, le podemos hacer espectáculos de magia. Le puedo poner música. Le puede poner música también, en fin, no sé. No podemos darle torta frita. Yo qué sé. Podemos hacer muchas cosas. Ustedes arriesguen y verán las posibilidades. Bueno, Uruguay tierra de guapos. Sí, Uruguay es tierra de guapos. Tierra de guapos. Ya sabía. Como dice el titular, las frías matemáticas así lo demuestran. Y una vez más la matemática inmiscuida en la vida del uruguayo, ¿vio? Es verdad. Así como en el deporte, uh-huh. Vio que siempre estamos con matemáticamente con chance de clasificar, es o verdad. Matemáticamente siempre la matemática está, y acá sin más lugar que acá está. Vamos harto. A las cifras, usted tiene las cifras ahí. Yo tengo dos cifras. Bueno, vamos a compartir las cifras y a ver si los brigadistas no concuerdan con nosotros en nuestra apreciación. 70% de la población uruguaya uh-huh. rechaza las negociaciones con Argentina. Es verdad. 70%. Es categórico, es una mayoría absoluta y que ningún partido pudo acaparar ese porcentaje. O sea que no se trata de banderías políticas, sino de una verdadera conciencia nacional. 70, es un 70%. Si usted le va bien en el 70% de las cosas que hace, estaría de fiesta. Está echado para atrás. Y bueno, un 70% rechaza las negociaciones con Argentina. Y un 40% uh-huh. considera a Vázquez débil. Es verdad. Yo creo que Uruguay, con estas dos cifras que nosotros estamos informando ahora, nos estamos poniendo en el verdadero lugar que siempre debemos tener. Un país pequeño a nivel de superficie, pero grande en valor. Y aparte, pequeño a nivel de superficie, más vale para el resto del mundo que seamos pequeños a nivel de superficie. Porque si llegamos a tener un poco más de superficie, nos morfamos al mundo. Que tiemblen, exactamente. Creo que es una de las cosas, el escaso territorio uruguayo, escaso si lo comparamos con Brasil y Argentina, con Perú, con Chile, con Bolivia, sí. con Paraguay. Pero sí. después, si lo comparamos con Holanda, por ejemplo, no somos tan chicos. Mucho más que ellos. Si lo comparamos con Suiza, Luxemburgo también, los matamos a kilómetros cuadrados. Sí. Y tenemos mucha más superficie. Lo que es curioso de estos dos datos que llegan vía encuesta es que nosotros la semana pasada hablábamos del porcentaje de gente que estaría dispuesta a pelear, a ir a la guerra por Uruguay, y no llegaba a un 70%. Esto se puede interpretar y decir, bueno, no, dicen que son guapos, pero después no. Lo que esa es una mala lectura. La buena lectura de estos datos, lo que nos dice claramente es que con los pocos que están dispuestos a ir a la guerra por Uruguay, llegado el caso, le hacemos roncha a cualquiera que venga. Hoy por hoy, Uruguay no hemos desarrollado todavía energía atómica. Yo realmente creo que ahora es el momento. Estamos despegando en materia de energías energéticas, Flavio. Exactamente. O sea que no se sorprenda que en cualquier momento empecemos con él. Tenemos ahí una posibilidad porque el hecho de ver débil, y se confunde también la debilidad. Yo no creo tanto que Vázquez sea débil, sino que tiene la serenidad del que tiene la razón. Exactamente. Que eso no todos pueden decirlo, porque basta ver a Kirchner en el estado de nervios que vive. Constante. Que vive, y ahora que se le, todavía la mujer sí. va a ser la presidenta, o sea que él va a quedar relegado. Por arriba. Va a quedar relegado a un segundo plano. A ver si puede tener esa fortaleza que tiene nuestro presidente en la paz, en los tiempos que nos tocan. Qué maravilla. Vivir. Es como New Age. Usted empieza a hablar así como el doctor y yo me aflojo. Usted se relaja, yo ¿no? Yo me aflojo, sí. La verdad. Usted, Mario, sí. Yo le diría. Se me está quedando, Mario. No, al contrario. Arriba. No, es un estado. Como una calma interior. Es un nirvana interior. Es un éxtasis que vivo. No podemos mantener el tono presidencial para hacer el programa porque... Es domingo a la noche. Claro, conspiraría con quienes están del otro lado. Pero bueno, estos datos están, estas encuestas salieron publicadas, no son datos que recoge Monóculo, porque Monóculo en el momento de hacer encuestas las hace totalmente tendenciosas, siempre. Siempre nos da 100% a nosotros aparte, lo que hagamos siempre es un 100%. Siempre quien contrata la encuesta o el punto de vista que nosotros queremos ofrecer como el de la mayoría, no andamos con un 70%, no, nada ni con complicando. Un 40%. Siempre es un 100%. 100%. ¿Cómo 100%. Funciona la empresa? 100% bien. 100%. 100%. ¿Qué? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo estoy de imagen? 100% bien. Ganador, triunfador, siempre. No hay porcentaje menor. Nunca. Saludamos a John Tabassi, que ahora sí está escuchando desde Madrid. Demoró un poco en conectarse. Es un muchacho que recién ahora accede a la tecnología de internet y por eso le dimos un tiempo prudencial para que él asimilara el mensaje. Sí, no, y aparte que allá están en español, en el español de España. Claro. Qué diferente al español nuestro. Mucho más castizo. Lo que me gustaría que me comentara John después es cómo salimos nosotros en España. ¿Saldremos doblado las S's? ¿Se escuchan así o se escuchan allí? Le preguntamos y esperamos su respuesta. Y también le decimos a John que puede ingresar en la sala de chat que hay en la página inicial de www.monoculo.com. Hay una pestaña que dice chat e invitamos a John y invitamos a todos quienes están del otro lado A participar. Únanse, que juntos somos más. Es bonito. Qué lindo. Logan, qué original, Está haciendo campaña, ya lo veo, sí, Mario. Sí, ¿eh? Sí, sí. Es que, ya le digo, estoy... Todo lo que envuelve los actos cívicos, en estos momentos está muy a flor de piel, Flavio. Sí, sí, más que nunca. Amigos, continuamos aquí en Monóculo. Estamos ordenando un poco la mesa de trabajo. Ha sido un poco complicado el inicio. Veníamos del estadio, estábamos cubriendo la gesta de Uruguay en el Estadio Centenario, donde se confirma una vez más nuestra teoría. Pero la teoría de Monóculo la vamos a comentar un poco después de escuchar un tema musical mientras terminamos de tender las redes. Yo lo que pasa, Flavio, que el viernes incluso, cuando me encontré con usted para organizar lo que iba a ser toda la cuestión noticiosa, usted venía también de una cabalgata mediática. Es verdad, el viernes fue uno de los usted, días Warren andaba... más exigidos. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos. También pueden visitar y pueden ver las notas que nos realizaron en la semana la prensa nacional. Tanto lo que está levantado hasta ahora es un informe de TV Ciudad que no habíamos... No se había publicado, que tuvimos la semana pasada. Ya fue emitido en el día sábado. El día viernes fue emitido en Canal 5. El jueves fue emitido en TV Ciudad. Y suponemos que sale viernes, sábado y domingo. Por lo menos eso nos dijeron. Pero ustedes igual lo pueden ver en www.monoculo.com. Que es por donde pasa todo. Es donde pasa. Ahí ese es el verdadero punto. Es el centro para todo. Es el verdadero punto monóculo para encontrarle el punto monóculo a las cosas. Un bonito nodo. Mire qué término. Mire qué término que le manejo. Estoy maravillado. Yo estoy aggiornado. Exactamente. Vamos a la música, Mario, y luego continuamos. Muy bien. Que así sea. I am no good, nothing ever. Señora, la bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda, la auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo e intercambiamos brevemente con John Tabassi desde Madrid, donde nos informa que la informática está regalada. ¿Cómo acá? Sí, tres pesitos. Exactamente, pero además una cosa, eso de los precios y que esté regalado, obviamente para un uruguayo está todo el mundo regalado. Hay que ver, claro, porque peso. Tenemos una moneda muy, muy fuerte. Claro. La uruguaya que nos hace que todas las cosas el resto de los países nos parezcan muy baratas. Nos parecen muy baratas. Pero son, de repente son muy inaccesibles para el local. Ah, para el que vive, sí. Pero lo que pasa es que eso, de repente, usted vio que en muchos países ocurren esas cosas, que debe ser una desgracia realmente vivir en un lugar donde y no poder acceder no a las cosas. A las cosas que necesita, ¿no? Porque no encuentra, esos países que no se encuentran. Acá, por suerte, se encuentra todo y uno accede a todo. No, y además, no hay límites. Además, digo, eso se da también, no solamente porque todo el mundo tenga mucho dinero, uh-huh, sino porque el abanico de precios que se ofrece es sumamente extenso. Y claro, todo, sin embargo, con las mismas, prácticamente las mismas aplicaciones y las mismas utilidades. Exactamente. Uno puede comprar una cosa a 100 pesos y esa misma cosa la puede comprar a 300. Por ejemplo. Uno opta. Claro. Esa es la libertad de consumo que nosotros siempre defendimos. Ese es el buen neoliberalismo. Exactamente. No el neoliberalismo que da lugar a la especulación. No, eso no nos gusta. No es necesario. Lo que pasa es que eso como que carece, o sea, para la mentalidad de un uruguayo acostumbrado a vivir aquí en el país, digo, es como que carece un poco de ética. Y usted vio, Flavio, que la ética es algo que nosotros tenemos prácticamente es parte biológica nuestra. Yo diría que Uruguay ya está en condiciones hoy por hoy de exportar ética. Nosotros tiempo atrás no teníamos arándanos y de repente de un día para el otro somos productores y exportadores. Y somos un país arandanero. 100%. Y un país ético somos hace mucho tiempo. Ya es momento de un poco entregar que, sí, parte de esta ética al resto del planeta. Claro, pero usted entienda también, Flavio, que estamos hablando de un producto con unas características determinadas también, porque usted puede exportar ética, pero hay que ver que eso es un producto que hay que asimilarlo también. Claro, no, uno va con la porque ética. Uno puede vender ética, pero eso no hace a la persona necesariamente una persona ética. No, para nada, un exportador. Porque, claro, pero el tema es ese también, el mercado, porque usted vio que nosotros tenemos la característica que tenemos, pero y somos... y la apertura mental y la capacidad de adaptación a las situaciones nuevas, a las situaciones de cambio, lo llevamos, está en nuestra fibra interior. Es parte de nuestra identidad, así nos hemos forjado, somos un país cosmopolita. Totalmente. Flavio, eso ya nos da una característica. Y además cosmopolita con pocas ciudades representadas, claro, en nuestra cultura. No cosmopolita como uno puede decir de repente otra capital en la que hay de Que tenga un barrio chino de repente. Sí, acá está todo integrado. Eso no es cosmopolita, eso es un verdadero enchastre. ¿Sabes lo que es? Un collage de guetos. Exactamente. Porque usted en definitiva tiene un territorio delimitado, vaya a saber por qué. Porque capricho o porque poderío étnico. Y de repente hace. Entonces usted lo que tiene en un país, claro, tiene un cúmulo de Strimbus. Claro, un cúmulo de Strimbus. Claro. Cúmulo limbus. Exactamente. En cambio, nosotros acá tenemos todo. Todo en armonía. Claro, exactamente, todo encastrado. Es verdad. También nos comenta John que está con otros dos uruguayos que también están. Aparentemente, vamos a decir la verdad, nosotros vamos a tratar de detectar la IP de este señor, porque yo dudo que sean legales. Y me creo que hoy por hoy, como estamos en este estado de simpatía con el rey de España, a pesar de que nos trató mal el otro día nuestro presidente en la cumbre, creo que podemos hacer puntos, sí, nosotros como ciudadanos, denunciando a presuntos. Yo no digo que Tabassi sea un ilegal porque él está haciendo un curso ahora en España. Pero yo no sé los otros. No, pero y el problema es, una vez finalizado el curso, ¿vuelve? Se vuelve, sí, él vuelve. Él vuelve. No, es que si no, no lo hubiéramos dejado ir. Por eso le digo, porque hay muchos que van con una excusa y después se quedan. Es que yo el otro día me enteré. Y aparte debe ser un ambiente, este momento España creo que es uno de los lugares más lindos para ir si uno es indocumentado. Sí. Sí, no, porque hay un ambiente de hermandad. Además tenemos el tratado de amistad perpetua. Además, Flavio, por si fuera necesario, hay documentos. Una vez más, hay documentos. Porque con el Uruguay es otra cosa que existe. Está todo documentado, no es un tema de... Está firmado y se respeta. Ahí hubo legisladores que pusieron su esfuerzo, su trabajo para... presentar esta ley que fue homologada y que hoy por hoy se respeta como una de las principales leyes. Es una ley estandarte a nivel de la Organización Nacional, la ONU, Organización de Naciones Unidas. Se está trabajando mucho sobre la ley de amistad perpetua que tiene Uruguay con España. Y eso se constata aparte en el diario Vivir, porque por ejemplo hay sobrados testimonios de lo bien recibidos que son en el aeropuerto, sí, los ciudadanos que vienen del Uruguay, no así de otros países, del Uruguay. E incluso los skinheads, si de repente usted se los cruza en España, usted le dice, indocumentado, a mí no me toques, pero tengo la cédula. Yo soy uruguayo. Y ahí cuando ven el uruguayo, ahí el loco recula. Ahí sí, sí, si le da la cabeza en ese momento, recula, si no de repente se da un imperio. Pero generalmente lo que ocurre, ya el ver, lo que pasa es que hay que ver también lo que es la fuerza del celeste de la cédula. Claro. Y aparte nada más, usted escúcheme, usted está en un país que es donde vive, no sé, y caigo yo y usted me viene a meter la pesada. Y yo le saco la cédula y le entrego la cédula. Usted ve eso celeste con mi foto primero, que ya lo va a atemorizar un poco. Y después ve, como si fuera poco, la banda de la bandera de los 33 cruzando el documento, dice libertad o muerte. Ojito. Así que, digo, ojo. Yo no sé. Ojo, algo. Ojo. ¿Qué dice tu documento? Ya está. No precisamos. ¿Yo? A veces, con un cartoncito ya uno puede... Boquita resolver. Con llave. Es verdad. Hablando de Uruguay, hablando de todo un poco, qué impresionante cómo se confirma lo que nosotros venimos sosteniendo en materia deportiva de nuestra selección. ¡Qué tino! Vamos a repasar un poco. Primer partido de Uruguay, estadio vacío. Uruguay-Bolivia, ¿cómo salió ese partido? Triunfo uruguayo. Triunfo uruguayo aplastante. Aplastante, una caminata, le llenamos la canasta. Segundo partido en Paraguay. No me acuerdo exactamente del país, porque los países sudamericanos se me mezclan, para mí son todos iguales. Exactamente, creo que fue, realmente no lo tengo presente, ahí creo que empató o perdió. Creo que empató. Estadio lleno. Tercer partido de la selección celeste, Uruguay, Cerro. Aplastante victoria de Uruguay. 4-1, 4 pepinos le encajamos. Hoy. ¿Y estadio? Vacío. A puertas cerradas. Ni un solo hincha. Hoy jugó Uruguay con Chile. ¿Cómo estaba el estadio? Casi lleno. Si hubiera habido más gente, perdíamos. Pero lógico. Es que nos salvó lo que yo le comentaba a Flavio. Yo estoy seguro que el empate uruguayo se logró porque mucha gente de repente se le ocurrió, no tiene la fuerza espiritual para aguantar el final del partido. Y al ver que estaba el Uruguay perdiendo 2-1, cambió. Y entonces eso motivó, o se fue del estadio. Eso usted puede dar testimonio, que estuvo haciendo la cobertura. Se iba, Mario. Bastaba mirar para las tribunas, miraba las escaleras. ¿Dónde estaba? ¿En América, Flavio? En América. En el palco, como sí, siempre. Como siempre. ¿Dónde están los directivos? Ahí estoy. Es que realmente yo intenté una vez ir a la Ámsterdam. Es imposible. No pude ver el partido. Usted es un pez en el agua lo que pasa no en el palco. No pude ver el partido. Me distraje así, viendo toda la gente saltando, gritando. Digo, no, yo voy a ir. Si me gusta, siempre fui a la América, voy a seguir yendo a la América. Y uno veía, y era como cuando el partido apretaba, cuando íbamos 2-1 perdiendo, cómo el uruguayo se iba desplazando escaleras arriba, abandonando el estadio, y ahí surgió la reacción celeste. De todas formas, un tirón de orejas muy, muy grande a la hinchada que permaneció. A la hinchada. ¿Y Dios. Sabe qué? Y le digo estuve más. A punto de pedir el micrófono para hablar. Para hablar en el entreacto. Digo, por favor... Por favor, abandonen el estadio. Uruguay ha demostrado que juega mejor sin gente en las tribunas. No me dejaron. No, hay que hacer, ¿sabe qué tiene que hacer? Una cosa más que haga más ruido, una bomba. Amenaza de bomba. Una amenaza de bomba podría ser una buena y estrategia. Y que ahí se vacíe. Yo lo que tengo miedo de repente es que la amenaza de bomba tendría que ser a la vez hablada con la gente del espectáculo, porque también no vaya a ser cosa que paren el partido. Sí, ponerle una amenaza como muy localizada. Sí, amenaza en las tribunas de repente. Una bomba que explota en las tribunas. Exactamente. O que vienen todas las... O que, ¿sabe qué? Que vienen 18 carros de coracero furioso para largar a la tribuna. Eso me gusta más. Y ahí se pela todo y ahí empieza nuevamente la garra charrúa a hacer una verdadera cátedra de fútbol, porque hoy lo que se demostró es que son un infierno. Hoy podemos decir a ciencia cierta que somos campeones mundiales, que faltan algunos partidos, nada más. Pero si la gente sigue abandonando las canchas y el apoyo a la selección, yo creo que esto no va a haber quien lo cambie. No. Es que lo que pasa... La única cosa que me asusta un poco es que la final sea Sudáfrica-Uruguay. Porque ahí se va a llenar de sudafricanos. Y el equipo uruguayo, al ver las tribunas llenas, no va a jugar con la misma calidad. A tribuna llena, Uruguay pierde. Sí, claro. Lo que pasa es que hay que ver de repente, porque yo no sé, lo que yo quiero terminar de precisar es qué efecto podría hacer, porque de repente un estadio lleno de sudafricanos, pero de repente meter... Yo en ese caso, ¿sabes lo que haría? Haría un truquito. Yo mandaría tipo dos uruguayos con una bandera. Entonces ahí al uruguayo ya no va, no se va a perder en la multitud, sino que va a buscar su pertenencia. Va a buscar su pertenencia en la tribuna y va a descubrir de repente tan solo dos banderas. Entonces el resto de la gente de repente desaparece y esos dos que ve son pocos como espectadores. Verlo saber. Claro, y entonces de repente ahí, haciendo esa abstracción del resto, que ahora obviamente va a provocar el pabellón flameando, de repente ahí el uruguayo dice, uy, nos vinieron a ver dos nomás. Vamos a darle. Esto puede ser una opción. Yo es el único rival que realmente me preocupa. El resto, creo que como venimos, no hay, todavía no he visto rival para jugar contra Uruguay. Yo lo que quiero es que las compañías, digo, entiendo que es de repente un gancho publicitario importante el de apoyar a la Celeste y decirle pero a la es, gente que es le da negocio, las camisetas. Pero es un negocio, esa no es la verdad. Pero le hace mal, pero justamente lo que voy a decir es eso, hay que hablar con esos empresarios y decir, no es lo que la selección está necesitando. Y la selección tiene que ser prioridad nacional. Exactamente, ya lo es. Pero lo ves como soslayadamente. Sí. Debe de una vez por todas. Una ley. Claro, una ley. Algo que diga, no, señor, usted sabe que no puede decir que todos vamos con la celeste. No vamos nada todos con la celeste. Podría ser un lindo tema para plantear un proyecto de ley para el futuro. Y después una interpelación. A Tavares. A Tavares, por ejemplo. Por ejemplo, si el otro día cuando salió el libro de O Zavar, al Chino Recoba, aunque no esté jugando. Al Chino Recoba porque es el que tuvo más tiempo. Sí, igual aparte. Que hable de la selección. Y después vengo Eche. Eso me parece que son unas personas que hay muchas cosas que tendrían que aclarar. Tienen muchas cosas para decir también. Es verdad. Amigos, lo concreto es que hoy empató Uruguay porque el público no abandonó en tiempo y forma las tribunas y la hipótesis de Monóculo se mantiene. Se confirma y tiene cada día más vigencia. ¿Se comió la medialuna rellena que usted tiene por costumbre en la Tribuna América? Siempre a usted le gusta la confitería. A mí me gusta la medialuna, sí. Sentarse con la medialunita y el con té. Con el Tupperware. ¿Sí? ¿Y sí. lo llevó? Sí, lo llevó. No, es cábala. Ah, está bien. Ah, además. Es cábala, claro, está bien. Favor. Mario, lo invito a disfrutar otra pieza musical. ¿Cómo no? de las selectas melodías de Monóculo. Exactamente. Y luego continuamos porque nos estamos quedando, ya llegamos a las 10, Mario, y quedan temas para tocar. Y también y hay que digerir la noticia, Flavio, porque es una hora de la cena. Exactamente. Ya venimos, amigos, no se despeguen de su monitor. Y continuamos. Exactamente. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Pa' saber alcanzar. Cada día yo grito a la luna mi celo. Cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día me río para no despreciar. La muerte es un regreso que tendrá que esperar. Porque yo voy pa'l frente de este mundo demente y cada día yo lucho para no decaer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén, con mi zapato ardiendo en busca de libertad. Cada día me veo en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan feo. Cada día me espanto porque si no me muero. Cada día me olvido en un mundo al revés. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. familiares. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias que tuvimos en la semana fue la visita de nuestro presidente a Nueva Zelanda o Zelandia, porque tanto Tabaré como los informativistas le dieron dos nombres. Es bipoliglio, tía. Se dice las dos maneras. Ah, bien. Está bien. Lo concreto es que, bueno, fue a visitar, a hacer negocios, a promocionar el país como un destino interesante de inversiones, como un país estable, con tranquilidad, con reglas claras, reglas justas en materia impositiva. Saludamos a Fiasco, que ha ingresado también en la sala de chat. Salute, Fiasco. Salud, Fiasco. Y lo que sí... Y acá es que los queremos detener. Nos parece una total falta de respeto por parte de los gobernantes de este país. ¿Gobernantes o no sé quiénes? No sé qué. Yo realmente que no sé qué son. No sé quiénes eran, realmente, porque... Por lo que se vio, Flavio, le digo que es bastante confuso en realidad. Claro, porque a nuestro presidente, que lleva un nombre indígena como Tabaré... Exacto, el indio de ojos celestes. Es verdad, lo que hicieron, yo lo entendí como un desafío, no sé usted. Yo primero pensé que eran actores que lo venían a recibir y le iban a hacer un gag cómico. Era un poco gracioso. Y después lo confirmé. Daban risa. Y después lo confirmé, después dije, esto, porque merecía realmente ser una pieza de YouTube. Es verdad. No sé si ha sido levantado eso. Porque hay que ver que el protocolo neozelandés, en este caso, era bastante curioso, ¿no? Es verdad. Yo no sabía si le iban a atacar al presidente. En un momento tomaba el... Yo no sé qué estaban haciendo los 30 y... Porque era un gordo el que le bailaba adelante a Tabaré. Sí. Dígame, Flavio, eso no era... Eso no corresponde. Primero no corresponde porque la obesidad es una de las cosas que tenemos que combatir nosotros también como estamos en este plan de salud, ya que no fumamos, ya que... Apenas ingerimos alcohol. Apenas, unas gotitas, yo creo que la obesidad, y pudimos ver cómo le presentaron a Tabaré Vázquez, a un señor entrado en kilos, haciéndole una danza. Yo pensé que iba a ser sumo. Yo diría muy provocativa también, poniendo a prueba la integridad de nuestro presidente, y lo que menos me gustó es ese choque de frentes, tipo el torito enamorado de la luna. No. Totalmente de todas fuera formas, de lugar. Ahí tanto Mario Auxiliadora como Tabaré. ¿Cómo aguantaron la risa, no? Estuvieron regios porque los enfrentaron frente a frente. Seriamente. Y ganó. Ganó Tabaré, porque el otro se fue al mazo así como un campeonazo. Sí, sí. Y después por el tubo. Y creo que esas cosas como que desdibujan un poco. Si pasan, lo que sería bueno es que no se informe. Porque le están quitando seriedad a nuestro principal puesto ciudadano, como es la presidencia de un país. No me gustó. Un tirón de orejas. Realmente, para relaciones, claro, en relación al encargado de relaciones exteriores de Nueva Zelanda. Tendría que haber puesto más empeño, como más trabajo, y no someter. Porque además gastar en unos trajes, Flavio. Que lo reciban de traje, reciben vestido de indio. Eso lo usaron en Halloween. Eso es un excedente que le quedó a Halloween. Y además arriesgando que Tabaré reaccionara mal. Porque digo, yo en el lugar de Tabaré no sé si me hubiera contenido, le hubiera dado un sopapo por una falta de respeto. Yo me encuadro. Yo sí lo veo que avanza hacia mí con el torso inclinado hacia adelante, con las piernas abiertas, bamboleando una después de la otra. Yo inmediatamente le hago una patada voladora. Sí, no, pero claro, es que... Es lo que verdad, me nace. Yo conociéndolo, Mario, sé que es así. Es lo que me nace, pero es que, bueno, está, en ese sentido, de repente yo no tengo el temple necesario para presidente. Claro, porque es muy temperamental usted, es verdad. En ese sentido, o sería de repente, o tendrían que, o mandaría a alguien en ese caso, pero... Pero es una... Pero no queda en esa. No. No queda en esa, no, y menos... No, y, no y después lo que... yo los invito acá. Ahí va, y ahí le hacemos una batucada, porque eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Ahora, a raíz de esto, bueno, pues bien, próximo presidente que venga, una cuerda de tambores, repique chico y piano. Al manguete. Sí, 4 o 5 con mucha botella de vino y dale. Sí. En la oreja los neos. A ver si les gusta. Y sabes que le contrato para Viaguito para que le domine la globa adelante cuando va caminando. El presidente no sé quién bien. Que le vaya caminando adelante y para Viaguito dominando de la globa así, que se le haga toque de cabeza. Ahí va. ¿Eh? Me gusta la idea. Vamos a proponérselo a Gargano, en este caso, ya que es quien le corresponde el protocolo. Sí, y además sí, es una en la cara visible de con, la... con todo el protocolo también. Exacto. Gargano, en eso saludamos a Reinaldo y le mandamos estas ideas, las hacemos públicas, primero con ustedes, pero luego, como corresponde. Luego sí las elevamos en un... detalladas y explicados el porqué de esta resolución. No una cosa, tenemos que hacer esto porque sí. No, tenemos que hacer esto porque hemos visto que en la última visita pasó esto y no podemos dejarlo pasar. Un saludo muy grande a nuestro presidente, lo esperamos rápidamente en nuestro país y también lo que no me gustó es que sometieran a María Auxiliadora también a aguantar, porque yo dije... Le siguen insistiendo así, le pega un sartenazo y lo desmaya. Y sí, es que suerte que no andaba con la chismosa. Por eso, menos mal que no. Si no le revolea un kilo de papa por la cabeza, sabe cómo queda el indio, ¿no? Se salvó. Pero por favor. De la que se salvó. Le hace unos ñoquis caseros en la cabeza. En dos pataditas. En dos pataditas. Amigos, sigamos, escuchamos un poco más de música y seguimos desarrollando porque tenemos más información. Muy bien. Shop, I have a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn. Till one by one, they were gone. Back of base, box in the software. Flash the message, something's out there. Floating in the summer sky. 99, red balloons go by. las 10 de la noche y 23 minutos. It's all over and I'm standing pretty. In this dust that was a city. If I could find a souvenir, just to prove the world was here. And here is a red balloon. I think of you, let it go. Spider, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, una de las noticias que también ha permanecido más allá de esta semana, si no también estuvo presente en la semana pasada, es unos vampiros, los vampiros Ronaldinho, que están haciendo de las suyas en el departamento de Rivera. Y me gustaría, Mario, que usted nos comentara un poco, porque digo, yo lo sé porque lo conozco, pero la gente no sabe a lo que se vio enfrentado esta semana. Una semana, en algún sentido, casi le digo, fue como una lucha. Tuve una lucha espiritual dentro de mí. Me vi sometido a tener que combatir el mal desde la luz, desde el bien. Usted sabe, ha trascendido que han muerto 200 animales en el departamento de Rivera. Porque bueno, en fin, el vampiro, de un vampiro que porta que transmite rabia. La rabia. Uh-huh. Bueno, esa simpleza, digo, a quienes tenemos animales, tenemos tierras, nos preocupan de una manera distinta al citadino. De todas maneras, yo los campos generalmente los manejo desde la ciudad. Uh-huh. Y simplemente voy a recrearme al campo, voy con mi familia y disfrutamos de la naturaleza. Pero parte de este disfrute de la naturaleza es convivir con la vida de los animales que allí hay. Enriquecer la vida cotidiana de la ciudad, que muchas veces nos deshumaniza, nos aleja de eso tan preciado y tan valioso que es la naturaleza, de donde venimos. La esencia humana, Flavio, volver a la esencia humana. La esencia de la vida. No solamente humano, sino también de los animales. Claro, humano en el sentido del animal humano. Claro, más como especie. Exactamente. Y parte de eso se logra intercambiando accionarios de campo, eventualmente, y cuando uno quiere, por supuesto, no es el trabajo de uno hacerlo, no es el trabajo del dueño del campo de ir a enchastrarse con los bichos. Para eso están los peones, para eso están los capataces. Exactamente, para eso se le pagan los 2,000 pesos a los peones. Entonces, pero bueno, esta semana recibí un llamado. Yo tengo, entre otras cosas, en el departamento de Paysandú, tengo un predio importante y tengo vacas, tengo toros, ovejas y todo eso. Y eso, yo estoy combatiendo la rabia con eso, con los animales grandes no he tenido problema porque para evitar que se contagien de la rabia, en lugar de vacunarlos, que me parece una cosa totalmente agresiva al animal, que no es necesario antes del machetazo, porque en definitiva cuando le venga el momento, cuando le llegue el momento del martillo neumático, le llegará y el animal sabe que muerto el bicho, se acaba la rabia, ¿no? Exactamente. Pero hasta que no llegue ese momento, a mí me molesta torturar un poco al animal del campo. Entonces, eso de agredirlo con el veterinario que venga y le dé inyección me parece un poco agresivo. Entonces, yo lo que hice fue munirme de miles de dosis de Prozac. Como el Prozac, veo que es algo que usted lo estimula a nivel anímico. Por el lado positivo. Por el lado positivo, usted de esa manera combate la rabia porque tiene todos los animales en general muertos de risa. Contentos. Contentos. Por lo menos se sienten bien consigo mismos. Pero hay un tema que yo también tengo gallina. Porque a Paula le gusta cocinar cuando estamos en el campo con los huevos que se producen fresco, en fresco, su propia tierra. Sí, siempre usted me dice, a Pablo le gustan los huevos frescos. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, yo en un momento me dirigí hacia donde al gallinero, donde están las ponedoras, y ¿sabe que lo que empecé a notar? Que algunas gallinas me estaban durmiendo colgadas. Vio que la gallina, el comportamiento normal de la gallina, se queda sobre los huevos en el nidito, uh-huh, empollando. Claro. Sin embargo, vi en un momento, eran alrededor de 10 animales que estaban colgando, estaban durmiendo colgaditas arriba en el techo. Sospechoso, y aparte, algunas que yo, por ejemplo, Victoria, les pongo nombre de repente, claro, caprichosos, de repente las miraba y veía que tenían la mirada diferente. Había como una malicia en la gallina. Y yo dije, respetando los tiempos y de repente siendo paciente, me retiré y comenté con Paula, le dije. Y resulta que un peón se acercó y nos comentó y nos dice que parece que había vampiros. ¿Que habían entrado en el gallinero? Que habían entrado en el gallinero y y parece que algunos habían mordido a la gallina. Pero aparte que son, porque son unas gallinas, le digo, son esplendorosas, porque Paula, una de las cosas que hace Paula siempre es, se pasa horas peinándolas, lleva los cepillos y está horas peinándolas, entonces son gallinas que son como de angora, pomposas están todo el tiempo. Esponjosa. Y entonces los vampiros parece que algunos no contentos con morder. ¿Qué pasó? Parece que el vampirito, con esta cuestión de que viene rabioso y que es cieguito y que no ve, y con el tema de que de repente tienen ciertas similitudes, el tema de las alitas y cosas por el estilo, parece que... Con las vacas, similitudes. Con las vacas tiene similitudes, pero la gallina le es más práctica. Yeah. Es más al alcance de... Y parece que estuvieron teniendo relaciones sensuales. ¿Con las gallinas? Con las gallinas, en algunos casos. Y ahí quedaron convertidas al vampirismo. Y en algunos casos me las quedaron convertidas al vampirismo, pero peor, me engendran huevos vampiros. Entonces yo tuve, esta semana estuve 2 días de la semana, Flavio, metiendo dentro de las manos, metiendo dentro de la... De la jaulita. Puedo decir, no, de la jaulita, y yo lo tengo que decir, de la vagina de la gallina, metiendo las manos para adentro, para arrancar esos huevos de... Antes de que se gesten. Todos contaminados. Contaminados. Y mire cómo me han quedado las manos. Mire cómo me han quedado las manos. Muestra. Estoy absolutamente arañado. Esto no es maquillaje. Un poco más ahí. Más cerca. Yo no sé la luz. Pero. Sí, no, se ve perfectamente. Usted no sé si ve, pero no, es realmente. ¿Cómo le quedó a la miseria? Es impresionante lo que. La lucha encarnizada que mantiene ese animal, claro, porque tiene, se ve que tiene el instinto, pues yo le meto las dos manos con guantes, ¿no? Pero claro, igual, la gallina se desespera y araña y patalea porque se ve que se siente como que le están invadiendo, claro, lo más íntimo que es su maternidad. Entonces la gallina se pone como loca y reacciona de cualquier manera. Y el asunto es que después, bueno, digo, después de eso, lo único que me quedó por hacer... Es, en algún caso tuve que sacrificar algunos animales. El rifle sanitario, no sé qué empleó usted. La estaca sanitaria. La estaca sanitaria, está bien. Y fueron unos peones y estacaron como a... Y eran 25 peones estacando cada uno una gallina a la vez. ¿Y cuántos estacaron? Y se estacaron 50 gallinas. Dos peones, dos gallinas por peón. Dos gallinas por peón. Cada peón pudo estaquearse dos gallinas. Está bien. Bueno, pero ahora solucionado. Sí, tengo ese foco controlado. Pero le digo que esto es para comentarle y adentrar al citadino un poco en lo que es, porque uno de repente escucha las noticias del norte, claro, y lo ve como una cosa tan lejana, y yo creo que la gente tiene que, empaparse de tomar conciencia. Es verdad, es un flagelo que tenemos en nuestro propio suelo oriental. Es una noticia. Nunca habíamos tenido, además. Nunca habíamos tenido vampiros. Y también abre las puertas de una industria sin chimeneas como la que es el turismo, precisamente. Porque sabemos, y hasta ahora se habla de Transilvania, el cuento viejo, que ya hay varios documentales, por ejemplo Drácula, que es un documental que muestra que al final lo mata. Es un documental viejo, aparte. Claro, pero lo mata. Aparte, sin embargo, se sigue hablando, se sigue. Yo creo que ya es momento de que nosotros, teniendo esta población de vampiros ahora, recién llegada a nuestro suelo oriental, empecemos a promover también como el departamento gótico. Es que Rivera está tomando como un tono sombrío, le digo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Usted camina por la calle de Rivera. Y en Paysandú también. Y en Paysandú fue aislado, ese, son focos aislados que hay que ir combatiendo. Digo, yo noté como la estancia, como en una zona media ensombrecida. Lo que pasa es que la alegría de las vacas y los toros, que están todo el tiempo tomando Prozac. Claro, sí, también. Aparte ha llovido. Claro, y eso lava. Ah, y eso lava, y aparte las vacas, vio que andan revolviendo ahí entre la capucha. Claro. Y 2x3 que aparte 2x3 también, le digo, me hacen cada cosa las vacas. Y al final van a tener que empezar a matarlas en algún momento, Mario, le digo, con el dolor en el alma. Pitch, pero sabe lo que es deshacerse de esos animales cuando uno los ve crecer y sabe que pero en 2-3 años van a pesar dos veces más y va a sacar más dinero. Pero uno después los ve en la parrilla y se encariña. Ah, yo, es que yo en ese sentido, cuando me los como, para mí es como un rito. Claro. Es como que yo, como que los animales míos me empiezan a formar parte de mí. Claro. Sí, sanguíneamente, ¿no? Claro. Es un vínculo muy íntimo. Que, bueno, espero, Mario, que resuelva esta situación. Sí, la última noticia es que algunas, con el tema de la introducción de las dos manos en la vagina, digo, algunas como que parece que ha quedado un poco dilatado y se les caen los huevos nuevos, que es un peligro, porque se andan caminando y se van cayendo. Se le rompen. Claro, a veces no las agarra para arriba el nidito. Yo qué sé, la gallina se mueve y en ese momento, plum, se le cae, que antes lo retenía. Claro. Pero bueno, yo qué sé. Qué pena. Esperemos que se solucione. Un tema más musical, amigos, y continuamos. Tenemos algunos temas más, tenemos bastante. Tenemos muchos. No sabemos si nos va a dar el tiempo. El tema de todos los domingos. Muy bien. Yeah. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¡El que sigue Monóculo! Otro de los temas, amigos, que estuvo presente en la agenda de esta semana y más precisamente en nuestra crónica roja fue el robo a la vivienda, el hogar de Bengoa. Juan Carlos Bengoa, nosotros ya habíamos hablado y nos motivó a hacer el Bengoma, que ustedes podrán rever si no lo han hecho hasta el momento en www.monóculo.com, donde hay una ilustración y hay mucha gente que ya lo tiene, Flavio. Y hay mucha gente que lo tiene, que le ha dado muchos muchos y buenos resultados. Su aplicación, la correcta aplicación, sí, no sí. Se puede usar para cualquier cosa. No, pero digo, tiene bien usado, pero igual tiene un amplio radio espectro de acción. Sí, tiene un amplio espectro, pero de todas formas hemos sabido de gente que lo mal utilizó y bueno, y está pagando hasta el día de hoy las consecuencias de esa acción. Pero bueno, volviendo al tema de Bengoa, fue robada la casa de Bengoa mientras él se encontraba en Las Vegas. Es bueno hacer un poco de memoria, es la persona que recae una denuncia porque se detectó, luego de analizar las cifras, que los casinos estatales, los casinos estatales o los municipales, sí. No lo tengo del todo presente, dieron pérdida o no dieron la ganancia necesaria como para, como sucede en todo el resto de los casinos, y bueno, este hombre... Razón ahora, por la cual existen, la verdad. Exactamente, pero en este caso eran casinos que mediante ciertos negociados que hacían los asesores de Bengoa y que él, yo pongo las manos en el fuego por Bengoa, conocía totalmente, ajá, porque era de repente de un asesor de él, el hermano, sí, o el primo, bueno, pero o bueno, el tío, y hay familias muy numerosas. Pero aparte el Uruguay es un puñado de gente, Flavio. Si, vamos a si usted así tiene una familia grande y alguno es diputado, y sí, ¿y qué va a hacer? Y alguno, y de repente tiene el presidente familiar suyo. También, sí, yo soy familiar de Tabaré Vázquez. Y claro, y bueno, y yo imagínese. Pero usted también. Nosotros somos primos. Vallarrera, escúcheme. ¿Por eso? Seguro. Exacto. García Vallarrera. Exacto, además. Claro, por si fuera. Claro, por si faltara un apellido. Exactamente. Lo concreto es que los ladrones entraron a la casa mientras él estaba en Las Vegas. Preparándose, es un buen lugar para ir. Preparándose, supongo que dando algunas conferencias o asesorando a empresarios del juego para que apuesten a Uruguay. Ya que, por ejemplo, en Las Vegas se sabe que los casinos dan ganancias. Sí. Yo creo que él fue como a capacitarse, sí, a Las Vegas para ver cómo era que hacían. Yo me atrevo a decir que Bengoa realmente con el espíritu que tiene, con lo buena persona que es, Yo creo que si uno apostaba, por ejemplo, al 32 y salía el 33, Bengoa decía, páguenle igual. Páguenle. Páguenle porque estuvo cerca, no, por aproximación. O mírele la cara de preocupada que tiene esa señora. Páguenle, déle una pesos. Y así fue que realmente el juego no se puede. Claro, hay que plantear. Tener una mentalidad un poco más fría que a los uruguayos nos cuesta. Nos cuesta no tender esa mano solidaria y sobre todo cuando no es dinero nuestro. Yo le digo la verdad, yo más de una vez, yo no me gusta el juego, pero fui y jugué color. Ajá. Siempre le jugo al rojo. Y las veces que salió el negro, algunas fichitas me dejaban. No me dejaban el premio. No, porque si no, pierde la motivación el juego. Pero me decía, Natalina, no te vas a ir con la mano vacía. Lleves esta fichita que... Es como Cacho Bochinche, usted nunca se va con la mano vacía. Jamás. Es más... Cacho de la Cruz muchas veces, tiempo atrás, lo que hacía era, iba a más, ponía billetes en la mano de la gente y si respondían correctamente se los dejaba y si no se los retiraba de la mano, pero la sensación de tener el dinero no se la saca nadie. No. Y esa primera emoción tampoco se la saca nadie. Y lo curioso de todo esto, curioso para los malintencionados, como es el caso de Gandini, que lo tengo acá entre ceja y ceja. Lo que pasa es que, claro, usted le molesta porque usted es muy de la institución, Flavio. Claro, usted tiene Gandini una forma institucional. Está haciendo una campaña política cuestionando la labor a una autoridad. A una autoridad. A una persona que está mucho más, que es mucho más importante que él. Exacto. Primero, claro. Eso, cosa que... De plano rechazo y rechazaré siempre en mi vida. Lo que pasa es que en eso la instrucción militar para nosotros, el verticalismo es una cosa que nosotros siempre mantenemos. Sí, yo diría formación, no instrucción. Porque instrucción suena como a órdenes y lo nuestro es formación militar. Ajá. Lo curioso, dice Gandini, es que robaron algunos euros. Le robaron, sí. Euros y robaron documentos. Dos maletines con documentos. ¿Qué culpa tiene Bengoa que está en Las Vegas que le roban los documentos? Aparte, perdóneme que lo interrumpa, pero yo imaginaba, Bengoa, Las Vegas. Usted imagínese qué fortaleza de espíritu que tiene que tener esa persona para estar en la ciudad del pecado, de la tentación, y mantenerse en su posición protocolar, su rectitud, para simplemente estar adquiriendo determinadas pautas, determinados conocimientos o sugerencias. Porque le digo, no es menor, Flavio, hay que ver que cuando... veces que hemos ido a Las Vegas, hemos venido con las billeteras boqueando, Flavio. Exactamente. La tarjeta derretida. Más de una, ni siquiera derretida. Sí. Ya no estaba, tuvimos que de repente... Con algún golpe hemos vuelto también, en alguna oportunidad. También. Me cuesta mucho creer que este robo sea en cierta medida sospechosa. Es como negar que nosotros estamos viviendo una inseguridad, lo que está diciendo Gandini. Como que él lo ve, Gandini dice que ve sospechoso o curioso el robo de los documentos, ya que no hay antecedentes en la materia delictiva, no hay antecedentes que el delincuente robe documentos. Como que el delincuente roba el dinero. De repente dinero o roba algún electrodoméstico, pero no documentos. Pero todos los días puede empezar a robar documentos. Aparte el delincuente, la mentalidad del delincuente es impredecible. A mí si viene uno y me roba las facturas, ni denuncio. No, y le digo que se lleva un buen botín, ¿eh? Sí, no, se lleva un dinero. Sin lugar a dudas, se lleva una linda deudita. Sí, exactamente, pero... Aparte no sabemos también, todavía a ciencia cierta, qué documentos le robaron a Bengoa, porque de repente le robaron la cédula en la billetera. Sí, él dice, no, en realidad está declarado que hay dos maletines. Dos maletines, aparte. Y es lo. Y aparte uno generalmente, los documentos usted los tiene generalmente en maletín. Por norma. Si usted tiene documentos en su casa, ¿dónde los tiene, Flor? En el maletín. Y si no le entran en uno, en dos. Nunca lo va a tener en una biblioteca o un escritorio. Sí. Y eso pasa a uno y claro... Y el delincuente ve el maletín y lleva el maletín, de repente es un maletín de buen cuero. Exactamente. Que lo vende a buen precio, no está robando el contenido. O barato. Porque lo, hay que ver que lo puede vender a buen precio o lo puede vender barato porque de repente desconoce. Pero quiero decir, a buen precio... Lo que sí que es tentador para el delincuente. Claro, que es un producto Es un delincuente que sabe que va a tener salida fácil. Claro, que eso lo transforma en plata rápidamente. Totalmente. Esperemos que la justicia ponga las cosas en su lugar, porque hablando de la justicia me gustaría enganchar un tema con otro. ¿Cómo no? Es preocupante lo que están haciendo con Gregorio Álvarez. Sí, está bien. Yo no puedo por el problema de la operación. Perdóneme, pero yo me tengo que poner aquí. Porque no bastó que declarara una vez, sino que declara otra, declara otra, declara otra. Y además otra cosa. Y hay que ver el feo momento que le hacen pasar el antes y el después, porque pese al vallado siempre hay alguien que grita y escucha. Uno es irrespetuoso. Pero uno es irrespetuoso. Este hombre, si siguen así insistiendo, lo van a terminar metiendo preso. Es increíble, realmente. Lo van a terminar metiendo... ¿Le van a dar un disgusto a la familia? Lo van a terminar metiendo preso y además no me parece serio que un juez que pida la captura de Gregorio Álvarez o la causa de Gregorio Álvarez sea Charles. Sí, no es serio. No totalmente, es serio porque se llama, estamos hablando de Gregorio Álvarez, no Charles. Claro, sí, sí. Ya de tal por cual. Sí es, no es como un una Michael. Falta de respeto, pero me preocupa mucho las idas y venidas que le están haciendo pasar a este hombre. Es una persona mayor, es una... Aparte, es... más con cosas viejasas. Sí, cosas que ya hay chiquilines, miles de chiquilines que nacieron después de eso, no saben lo que están hablando. Pero además de eso, digo, es se debilita la imagen del país, Flavio. También. Porque si usted dice que en su país se está encarcelando a gente que fue presidente. Yo eso me tocó vivirlo... ¿Qué le dice? En otro país y fue terrible. ¿Qué le dice? Es una mancha. Yo creo que acá nosotros los uruguayos primero... Hay que mirar para adelante, Flavio, no hay que tener los ojos en la nuca. Primero que nada, nosotros ya dimos, cuando votamos para la ley de caducidad, ya la ciudadanía se manifestó. Se lo hizo libremente con las urnas. Tanto querían las urnas, bueno, ahí tienen las urnas. Ahí está. Y ahí votaron. ¿Y ahora? Y ahí votaron. Y ahora parece que todo lo que se dijo antes, lo que se dijo a las personas de bien, en su momento está cuestionado por un grupo minúsculo de inadaptados que no son capaces de vivir en sociedad. Exactamente. Y si siguen insistiendo así, a mí no, te digo la verdad, se me parte el corazón con lo que estoy diciendo, pero en cualquier momento lo van a terminar metiendo preso. Sí. Yo espero que cada uno desde su lugar se ponga en una campaña firme y empiecen a presionar a los jueces, como debe ser, desde el lugar del ciudadano, que ese es el lugar que uno no puede cuestionar. Totalmente. Porque está ahí, fue ese que llevó adelante todo este proceso, desde el proceso cívico-militar, antes del proceso cívico-militar, el proceso cívico-militar y esta maravillosa y esplendorosa democracia que nos toca vivir hoy en día. Exactamente. Vamos al último tema musical, ¿le parece, Mario? Luego vamos a tratar de establecer imágenes exclusivas de la papelera de Monóculo por el tema del monitoreo conjunto. Quizás después que cerremos la transmisión tendríamos que hacer alguna, sí. Podemos dejar, porque si no la gente se va a distraer. Una vez finalizado Monóculo, empezamos a monitorear el comportamiento de esta papelera, que es realmente fantástico. Estamos dando un paso adelante en materia productiva en este país. Y le dejamos la tranquilidad aparte a la gente. A las futuras generaciones. Transmitir esa tranquilidad que necesita aparentemente recibir cierta gente intranquila. Nerviosos. También saludamos a Zoraide, que ha llegado también a la sala de chat fuera de hora. Sí. No sabemos muy bien. No es la primera vez, Flavio. Pero no es la primera vez. La estamos llamando al orden. Vamos a la música. El casamiento. Sí, los le voló todo. Vamos y venimos. Muy bien. Black and white here to show you how we've been denied to the new generation. festejar. Llegó Monóculo. Últimos minutos, amigos de Monóculo, y otra de las noticias, y la buena noticia de la semana, es la puesta en funcionamiento de nuestra papelera. Una papelera que va a producir pasta de papel, que hemos defendido con nuestro ejército, o sea que hemos estado todos comprometidos como país en la defensa de una industria privada como corresponde. Uh-huh. Y bueno, ya está funcionando. Vamos a, una vez terminado la edición de Monóculo de hoy, vamos a hacer como un repasar un poco imágenes de lo que fue la ceremonia de matriz. Los convocamos para el próximo sábado para, a partir de las 22 horas y hasta la medianoche, para reencontrarnos con todos ustedes en vivo y en directo. Se pueden comer unas torrejas exquisitas, ¿sabes? Se pueden comer unas torrejas exquisitas, es verdad. Y bueno, y además ver el espectáculo, por qué votamos los uruguayos, que está llamado a ser como un referente en materia electoral para las próximas elecciones. Estamos trabajando en ese tema y ya habrá mayores novedades, pero por el momento es esto. Y como decíamos, se puso en funcionamiento esta planta y hay varias cosas que habría que detenerse. Una de ellas es el mentís bien grande que se les plantea a los asambleístas de Gualeguaychú, que lo que han hecho hasta ahora ha sido decir que contaminan, que contaminan, que contaminan y que contaminan, y que bloqueamos el puente, que de aquí no nos movemos. Que les tiramos un misilazo. Hasta un misil se barajó como alternativa para impedir un emprendimiento netamente nacional, porque nos compromete a todos, más allá que el capital haya sido extranjero. Yo soy papelero. Uruguay, país papelero. Eso sería un buen eslogan para la campaña turística, para la temporada 2008. Lo estamos trabajando con el Ministerio de Turismo, hemos hablado con Lescano. Ajá. Y lo acogió de muy buena manera este eslogan, suplantando eso de Uruguay, país natural, que realmente para natural, porque natural de última uno sale a la puerta de su casa y ya está, sí, es natural. No hay manera. Entonces es poco atractivo, es poco tentador como destino turístico. Sin embargo, uno dice Uruguay, papelero. País papelero, es otra cosa. Y otro detalle que ha trascendido, y ahí vemos cómo la noticia y la información es manejada tendenciosamente por un lado y otro. Exacto. Por un lado, los asambleístas dijeron que cuando arrancó la papelera a funcionar, producía un olor pestilente. Ajá. Sin embargo, es cierto, quienes están viviendo en las inmediaciones de la papelera, uh-huh, que son los fraiventinos, ¿cómo encontraron ese olor? A lo que los argentinos encontraban como pestilentes. Y el fraiventino, con lo que atardeció ese primer día, fue con un exquisito aroma a coliflor. A coliflor. Entonces, a coliflor. ¿Qué más lindo que vivir con un... ese aroma. Abrir la ventana, por ejemplo. Ese aroma a coliflor. Oh, le entra el aroma a coliflor. Uno, aparte, es como un aroma. Usted vio que con los perfumes pasa una cosa muy curiosa, que es cuando usted reconoce inmediatamente un perfume, lo traslada inmediatamente al referente, claro, a un momento de su vida, y entonces digo, cuando usted inspira en la puerta, en su puerta o en su ventana, y siente el coliflor, Flavio, es la tardecita, es esa tarde noche, es ese, esa olla con agua hirviendo, burbujeante, la mamá en la cocina, la mesa reunida, los chiquilines jugando, ¿no? Todos. Esas primeras pascualinas que aparecen arriba de la mesa, donde la gente se sirve. Eso es a lo que remite. No conozco, perdóneme, otra acepción que se pueda dar al olor a coliflor. Y además otra cosa, el coliflor remite a hogar. Exactamente. Esencialmente, porque es muy difícil reconocer el sabor del coliflor fuera del hogar de cada uno de nosotros. Es como una comida de elaboración casera, auténticamente casera. Entonces vamos a dejarnos de fantasmas. Los estamos llamando desde aquí a los asambleístas a que recapaciten con su posición, porque ya quisieran ellos tener aroma a coliflor en su suelo. Dos anotaciones quiero hacer. Primero, imagínense, yo le digo, ¿no? La papelera, el olor que emana, y es gratuito porque eso no lo tiene que pagar ningún fraiventino, emana un aroma a coliflor, que es un aroma cálido. Porque remite a lo que decíamos, el hogar. Entonces, si usted lo que inspira es un aroma que le retrae a su hogar, lo que le da es seguridad. Yo me pregunto, si la papelera en lugar de olor a coliflor emanara olor a Crandall o a la colonia Matías, sí. ¿A usted no le daría cierta desconfianza? Porque sí. Usted dice... tienen que maquillar mucho. ¿Qué está cocinando esta gente que maquilla de esa manera los olores? En cambio, un olor a coliflor. Un olor fresco, natural. Usted lo remanso, paz. Y aparte, y la segunda anotación que quería hacer, era lo que usted había hecho referencia con respecto al calificativo de pestilente. Por parte de los asambleístas, calificaron de esa manera el olor que se emanaba. Intoxicado. Sin embargo, cuando hicieron la movilización frente a la embajada uruguaya, lo que fueron a llevar e hicieron fue hervir alimento en una olla. O sea que yo no sé qué lectura de los pestilentes se puede hacer con ese acto. Quizás se pisaron el palito sin darse cuenta. Quizás su alimento, cuando piensan en alimento, a ellos lo llaman una pestilencia. Yo personalmente quisiera tener olor a coliflor constantemente en mi cuello. Por favor. Lo hubiese querido tener cuando era jovencito, iba a los bailes a bailar lentas con la chiquilina. Exacto. Poder transmitirles de esa manera el olor a hogar, darles esa seguridad. Es verdad. No se podía. En ese momento no se podía. Sin embargo, hoy hay un departamento que se ve privilegiado con el olor a coliflor. Sí. Brindemos por eso. Brindemos por eso. Y hay otra cosa que a mí me gusta, es que además ahora cuando pasa al lado de un eucalipto, noto que el árbol tiembla. Sí. Que también. Me tiene miedo. También. Ahora respeto, me tiene miedo. Antes respeto, no. Respeto. Sí. Respeto. Eso es lo más importante. Amigos, nada más. Vamos a emitir un poco de imágenes del espectáculo en Matriz, el por qué votamos los uruguayos. Seguimos recorriendo parte de la grabación que realizara precisamente Mario de este espectáculo del día de ayer. Y luego sí, monitoreo, los convocamos a que se trasladen a www.monoculo.com, donde pueden asistir a las imágenes exclusivas de Matriz, y después sí, el monitoreo conjunto, que desde aquí convocamos también a la República Argentina. Sí, si tiene dudas, es verdad. Si tiene dudas de cómo funciona las papeleras, cómo funciona la papelera de Monóculo. Y a los amigos de Madrid también, que lo van a los amigos de Madrid. Gracias por estar ahí, nos reencontramos la próxima semana. Y como siempre, nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver y muchas gracias por estar. Aparte, ahora perdóneme, pero sabe que es otro concepto. Es otro concepto porque esta filmación tiene un concepto más minimalista. La de la otra vez era más Tarantino. Sí, esta es una escuela más minimalista. Exactamente. Vamos a imágenes y nos despedimos ahora a imágenes y después monitoreo conjunto de la papelera de Monóculo. Hasta el próximo domingo. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día